digamos que este año comenzó medio, no sé, raro, ¿qué? Pero no parece un año electoral. Estamos en enero, hubo un montón de conflictos, un montón de movilización. Sí. Gente en la calle, ¿cómo ves? Terminó el año con lucha en el CONICET, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación. Empezó con lucha, efectivamente. Hay respuesta, los trabajadores están respondiendo. La traición de la CGT hace que nos cuesta articular, que salga hasta la superficie el malestar. Hay malestar en el movimiento obrero, claramente, y en el, si hubiera una convocatoria, un paro, pararía todo, no solo porque el trabajador es orgánico, sino porque hay malestar y hay preocupación y hay despido, hay baja, se perdió el salario 7, 8, 9% de trabajadores blancos, cerca del 20% de trabajadores negros, mucho las jubilaciones también. Y después la clase media está inquieta, es decir, ya no ve con perspectiva, empieza a preguntarse a dónde vamos con este gobierno, porque no sale nada que puedan mostrar a favor. Charlatanes, se están preparando todos los días para ver cómo hablan en la televisión, pero para ver cómo nos mienten. Peña, Vidal, todos esos, Macri, todo es, pero no pueden mostrar hechos. Entonces, y electoralmente tratan de canalizar en las elecciones, pero no tienen candidato, no tienen política electoral, no saben si va Massa con quién va, si va Cristina Fernández, si Vidal va con este, Stolbizer con quién va, no tienen. Entonces, no pueden salir a hacer campaña electoral si todavía no tienen en cada provincia hay toda una discusión, Cambiemos en varios lugares, no diría como Cambiemos, porque los radicales van con los socialistas, o porque, es decir, está todo muy... Massa no sabe si presentarse, están todos especulando con esa miserable de qué les conviene más para el 2019. Y entonces, Cristina Fernández, bueno, está también especulando si se presenta, si no le conviene, si qué sé yo, Randazzo, todo, le están reclamando que se presente, el tipo está ahí especulando, está todo. Pero bueno, eso no se puede hacer campaña electoral si no tienen los candidatos y política. Eso es la debilidad que tiene. Nosotros lo veíamos en Estados Unidos, cómo se desmorona toda la política de la casta política, etcétera. Gana este tipo repudiable, un discurso repudiable, pero no es un síntoma de crisis. En la Argentina está flor de piel todo eso, falta poca credibilidad de la... Bueno, en fin, es parte de esta lucha, también va a haber lucha electoral. Hubo un cambio ahí de gabinete, especialmente en lo económico, capaz, ¿no? Me disponía, sí, otro, pero para lo mismo. Sí, pero son síntomas de crisis, ¿eh? Yo no creo que esté en crisis el gobierno, bueno, digo porque algunas corrientes plantean que el gobierno está derrumbando. Creo que hay elementos de crisis, ¿eh? Bertonián se va cuestionando, y cuestionando por derecha, diciendo se perdió la oportunidad de hacer el ajuste. A mí no me van a hacer emitir bonos y mandar plata al tesoro, bueno, habría que hacer esto, no lo quieren hacer, yo me voy. Es decir, para que hay, se va tratando de decir, yo hice todo lo bueno, ahora viene todo lo malo, son ustedes. Es decir, también son elementos de crisis porque se va encerrando el gobierno en lo más cercano, con ese aparatito alrededor de Peña, Pitano, Pitey y todo eso. O sea, Macri está cerrándose con la gente más cercana. Bueno, así que, bueno, vamos a ver cómo sigue. Pero cuanto más peguemos nosotros, más se va a abrir eso, más se va a... Vamos a ver, bueno, ya es una lucha.